Sí, la verdad que estamos en situación de calle. Nosotros, en realidad, alrededor de cuánto estamos acá, casi ya un año, sino que bueno, tuvimos que viajar por trámites que teníamos que hacer y volvimos. Hacen 2 meses, que un mes y 2 semanas que no estábamos acá en Santa Rosa. Bueno, volvimos y resulta que bueno, anoche llegamos, nos tuvimos que quedar a alojar ahí en la terminal y estamos necesitando urgente, urgente un alquiler. Somos yo y mi pareja nada más. Los dos trabajamos. Yo creo que no va a haber problema para poder pagar un alquiler. Igual el municipio nos ayuda con un subsidio. La gente ya nos conoce acá de la catedral, del municipio acá. Él lava coches, lava autos. Así que, bueno, lo que más le pediría a la sociedad es que si nos pueden ayudar urgente con un alquiler, algo económico, una piecita, un baño, no pedimos mucho. Y Con vos. esto que ustedes hacen, ¿pueden vivir? ¿Pueden juntar la plata como para pagar un alquiler y poder comer, poder subsistir? ¿Pueden hacerlo? Sí, por eso le comento. Él lava autos, yo por otro lado, de última, trabajaría en alguna tienda, en algún mercadito, en alguna verdulería, lo que sea. Y otra que el municipio también nos ayuda con un subsidio, que eso está asegurado. Así que yo creería que no hay problema. Lo Ustedes único. estaban alquilando en otro lugar, ¿qué les pasó? Estábamos alquilando, le alquilamos un tiempo a Medina, que nos aseguró, nos dijo que era un hombre de palabra, que no sé qué, que qué sé yo. Resulta que nosotros le dejamos el alquiler pago. El municipio lo tiene todo bien claro, nosotros le presentamos los comprobantes que él nos hacía, nosotros le pagamos el alquiler y me resulta que viajé, cuando volví me retuvo todos los muebles que yo tenía, que la gente de la iglesia de Casa de Luz nos ayudó, nos donó, y este hombre cuando volví no me dio la cara, hasta el día de hoy no me ha dado la cara y nunca más me devolvió los muebles, O sea, ningún mueble. perdieron todo eso que tenían adentro. Perdimos todas las cosas que teníamos adentro. Y ustedes habían dejado pago el alquiler y se fueron. Sí, dejamos pago el alquiler y nos fuimos avisándole que íbamos a demorar un tiempo y que volvíamos por nuestras cosas y Claro. bueno, que íbamos a continuar alquilando. O sea, que alguien entró a esa casa. Él, seguramente que él, como hace con todos los alquilinos, que les termina quitando las cosas, porque no es solamente a nosotros, mucha gente nos ha dicho que este hombre ya ha hecho ese tipo de cosas. Belén, ¿cómo es en una situación de inflación, de aumento de precios, que no se sabe qué va a pasar en el país, ustedes que están viviendo en la calle, en situación de calle, pero lavando autos, que, no, que se subsisten así? ¿Cómo explicar a la gente cómo hacen? Y no, nada, nosotros vivimos el día a día y tratamos de remarla para salir adelante todos los días.